querido verte. Quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano. Ay, qué mala suerte, no he podido verte. Gritar ante mucha gente como filósofo que te extraño. Ay, qué mala suerte, no he podido verte. Y a nadie te le parece este multiplico lo que te amo. Ay, qué mala suerte, no he podido verte. Y juego cada segundo con tus caricias entre mis manos. Oh, de mi verano. Ay, qué mala suerte, no he podido verte. Gritar ante mucha gente como filósofo que te extraño. Ay, qué mala suerte, no he podido verte. Y a nadie te le parece este multiplico lo que te amo. Ay, qué mala suerte, no he podido verte. Y juego cada segundo con tus caricias entre mis manos. Oh, oh. Este multiplico lo que te hace.